Buenos días, saludamos a las radios comunitarias del país. La comunidad de Esquel vivió una jornada inédita. El intendente Rafael Williams recibió a los vecinos autoconvocados por el No a la Mina. El encuentro se dio durante la mañana de ayer, jueves, luego de una conferencia de prensa en la que el intendente junto con diputados provinciales de la Cordillera y concejales del Frente para la Victoria fijaron su posición en defensa de la Ley 5001 que prohíbe la minería a cielo abierto y con uso de cianuro en territorio chubutense. Este pronunciamiento se generó ante la voluntad del gobierno provincial, encabezado por Martín Bussi, de avanzar con un marco regulatorio de la actividad minera y la probable derogación de dicha ley. Minutos después de la conferencia de prensa, los vecinos ingresaron al despacho del intendente y mantuvieron un diálogo en el que plantearon la necesidad de profundizar la postura frente a la megaminería y convocaron a los funcionarios a otro encuentro con el objetivo de entregar el mandato de la Asamblea para que sea considerado en la legislatura provincial. Asimismo, aprovecharon la oportunidad para invitar a los presentes al Foro de Actividades Productivas, promovido por la Asamblea y otras organizaciones, que se desarrollará los días 22, 23 y 24 de junio en Esquel. Al intendente y a los 4 diputados provinciales, donde así los vecinos le entregaremos cuál será el mandato que llevará a la legislatura por el tema minero. Además, también lo queremos invitar al Foro de Actividades Productivas que organizamos con otras entidades. Va a ser un primer momento, digamos, donde vamos a poder charlar y ver algunas alternativas, propuestas, algunas que se están llevando a cabo en otras provincias con mucho éxito, que son generadoras de fuente de trabajo, que son sustentables en el tiempo y que pueden para nuestra comunidad ser realmente una oportunidad de tener un desarrollo sustentable y que no nos comprometa, como nos comprometería el desarrollo de la mega minería, que realmente tenemos cada vez más pruebas que en el país y en el mundo es simplemente un terrible problema para las poblaciones y un enriquecimiento para muy pocos. Tenemos que reclamar la carta orgánica de esta ciudad, porque estamos fuera de la Constitución. Somos más de 3.500 habitantes. ¿Dónde están los que hicieron de convencionales que ya se olvidaron? Nosotros no somos obedientes, hemos sido siempre desobedientes. Y gracias a esa desobediencia, mi pueblo de Esquel, mi amado pueblo de Esquel, hemos defendido la dignidad. Luego de las palabras de los vecinos, el intendente Williams respondió a las inquietudes y pedidos. Decirles que lo recibo con beneplácito porque creo que lo han hecho en un marco de profundo respeto. Nosotros ayer a la tarde tuvimos una reunión para tomar la definición de hacer público algo que nosotros veníamos sosteniendo internamente y que por suerte fue expresada en particular por el gobernador al diputado Cisneros ayer a última hora de la tarde en Rawson respecto a la no derogación de la ley 5001. Bueno, y respecto a la carta orgánica, nosotros tenemos ya la decisión de rescatarla de la legislatura. Yo he hablado con algunos constituyentes ya para que ellos todavía tienen vigencia como tales. Y a mí me gustaría que me acompañen en muchas de las cosas que tenemos. En el Centro de Servicios Industriales, en el CAPEC, en la Agencia de Desarrollo, en el proyecto de la Trochita, en todas las cosas que nosotros hemos estado intentando hacer. Queremos estar acompañados, queremos trabajarlo juntos, porque sé que es la alternativa a lo otro, y en eso creo que hemos tenido en estos 10 años algunos lapsos de quedarnos, tal vez del Estado y tal vez de la sociedad. Y creo que es oportuno que dentro de estos foros que estén armados, nosotros podamos asistir con técnicos, con profesionales, con funcionarios que están trabajando en distintas áreas. Nosotros hemos logrado una delegación para la provincia de Chubut, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, que está trabajando en los distintos parajes, estamos consiguiendo recursos. Hay que generar la alternativa para que pueda cada uno de esos actividades pueda generar más empleo, que es lo que a nosotros más nos preocupa hoy. Así que, bueno, vamos a trabajar juntos, vamos a aportar, vamos a escuchar. Si bien, desde ámbitos oficiales, se confirmó que el marco regulatorio de la actividad minera que elaboró el Ejecutivo Provincial no contempla la derogación de la Ley 5001, los vecinos mantendrán el estado de alerta y movilización. Dentro de las actividades previstas para los próximos días, se destaca el encuentro de asambleas patagónicas que tendrá lugar este fin de semana en la ciudad de Puerto Madryn. Desde Radio Caleuche, en Esquel, Chubut, Patagonia, Argentina, informó Pablo Galperín para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.